El periodista cultural Martín Celaya se ha encargado de compilar y publicar todos los cuentos ganadores del concurso municipal de literatura Franz Tamayo. Se trata de una antología histórica donde básicamente se encuentran los cuentos que se han producido desde 1968 hasta el año 2018. Bienvenidos a Los Especialistas. Gracias, Claudia. Precisamente este trabajo ha sido muy ligado al periodismo cultural que he hecho durante más de 10 años, porque tú bien sabes que dentro de nuestro ambiente cultural hay ciertas instituciones que cada año son fijas, ¿no? Entonces los periodistas estamos pendientes, y el Franz Tamayo es una de las más prestigiosas, en cuanto a concursos y premios nacionales, creo que junto con el Salón Pedro Domingo Murillo, que son los dos convocados por la Municipalidad de La Paz, ¿no? Entonces, cada año, ¿no?, sabes que va a haber a veces unos meses antes y otros después, pero cada año sí o sí hay el premio Franz Tamayo. Y cuando haces la cobertura, tú siempre entrevistas al autor, anuncias el premio, digamos, en la semana, pero haces un trabajito especial para el domingo, ¿no? Que si no hay suplementos literarios en el periódico, hay una revista o páginas extras para cultura. Entonces yo siempre decía, a ver, ya, lo he entrevistado al autor, a veces he hablado con el jurado, he conseguido un fragmentito del cuento, pero ¿cómo amplío, cómo le doy un plus cada año? Entonces yo iba con diferentes oficiales mayor de cultura o funcionarios, amigos, y decía, a ver, ¿tienes actas? Quiero ver qué autores han ganado este premio, tiene más de 40, de 50 años ahora ya. Pero no había papeles, no había archivos, no había, porque lastimosamente la burocracia van cambiando de gestiones y se pierde todo. Entonces yo buscaba y quería saber quiénes han ganado históricamente este premio. Nunca había nada ordenado, ¿no? Podía yo conocer la lista de quiénes han ganado el Erich Gutentag, que era nuestro premio de novela famoso, quiénes han ganado el Premio Nacional de Novela, es relativamente nuevo, creo que hemos podido seguir la mayoría de estos 20 años que tiene, igual que Yolanda Vergara, pero del Franz Tamayo no se podía saber quiénes han ganado y en qué categorías, porque yo solo sabía que antes de cuento tenía otras categorías. Entonces he hecho un proyecto, lo presenté a la misma alcaldía y me han aceptado después de varios. Este proyecto, esta idea yo la tengo hace por lo menos 3 años, si no es que un poco más. Hacer una reconstrucción, y la fuente que tengo, a ausencia de actas y de documentos, es básicamente libros y periódicos, ¿no? Entonces he hecho un rastreo en bibliotecas municipales, en primer lugar, pero después en otras, y en las hemerotecas, para reconstruir año tras año, viendo en las mismas portadas y en las caretillas, digamos, de los libros, ¿no?, quiénes han ganado, en qué versión, en qué género. Y así, ha sido un trabajo larguito y he podido reconstruir, ¿no? Por eso es que le he llamado la antología histórica del concurso municipal Franz Tamayo. Obviamente no se puede abarcar todo, ¿no? El concurso, después de lo que yo he podido establecer, tiene 45 versiones en 54 años, ¿no? Ha habido varios años que por dictaduras y por problemas que me imagino internos en el municipio no se ha convocado. Ha habido 34 premios en cuento, 17 en poesía, 7 en novela, 6 en ensayo y 4 en teatro. Obviamente no se puede abarcar todo, ni siquiera del cuento, ¿no? Porque no nos olvidemos que de los 34 premios de cuento, los primeros 15 eran premios a un libro de cuentos. En este caso lo que yo hice es leer los 15 libros y escoger un cuento de cada uno, y ya después los otros 19 ganadores son desde que la convocatoria establece un cuento, ¿no?, y hay varios finalistas. Yo he hecho unas tablas comparativas donde están los ganadores, los nombres de todos los cuentos o de los finalistas y las menciones, ¿no?, y también en la otra tabla general están todos los géneros, cada año todos los ganadores, ¿no? No sé si valdría la pena, obviamente en la alcaldía siempre yo les he planteado que hay mucho por hacer, quizás hacer, reeditar algunas de las mejores novelas ganadoras, algunas de las mejores obras, ¿no? Y poemarios también, por consiguiente, pero sí, quizás lo he dejado como algo abierto y que una sugerencia también en el estudio introductorio de este libro, es que ¿por qué no volver a hacer un concurso para un libro de cuentos y no de un cuento? Yo creo que eso cualifica el premio, ¿no? Desde hace 2 años, después de más de 20 años, se ha abierto a un género más, que es la poesía, ¿no? Entonces ahora se premia cada año en poesía y en cuento. En libro, en poemario, obviamente, un poemario y un cuento. Entonces, la idea es, históricamente este premio ha tenido muchos cuentos que han quedado, libros de cuentos, yo creo que han quedado, sobre todo los dos de Bascopé, ¿no? Primer fragmento de la noche. Entonces, ¿por qué no volver a hacer eso? Yo creo que es más un mayor aporte todavía a los narradores jóvenes, que son los que ahora más participan, ¿no? Concentrar esfuerzos. Y por ahí dicen, no hay mucha gente que escribe, no van a mandar mucho. Digo, bueno, como sugerencias también siempre, ¿no? Un año hagan un premio de cuento, en cuento, y el otro año en poesía. Aún así, incluso eso podría incrementar el monto del premio, digamos, ¿no? Que ahora lo dividen en dos, ¿no? Si no me equivoco, ahora dan 60.000 bolivianos cada año por el premio, 20 al primer lugar y 10 al segundo lugar. Entonces se podría hacer, pues quizás, un año 40.000 al primer lugar en cuento y 20.000 al segundo. Tienes dos libros de cuentos, yo creo que de buena factura, y al año algo similar en poesía. Es una idea mía, pero creo que puede cualificar un poco más este premio tradicional. Otra cosa que destacas también en tu texto introductorio es las editoriales que se han ido asociando después para publicar. Antes solamente publicaba la alcaldía. ¿Cómo ha ido cambiando? Los primeros años la alcaldía hacía de editora, ¿no? La Casa de la Cultura o la alcaldía, con diferentes nombres, obviamente contratando imprentas. Y esto, si bien puede simplificar tal vez y hacer una gestión más, menos burocrática, a la larga yo creo que el gran problema del Estado en cualquiera de sus instancias a la hora de publicaciones es la difusión. Tienen muchas trabas, no pueden vender, no reparten en librerías, no lo mueven, ¿no? Y entonces desde el año 99, que cuando precisamente ha cambiado la convocatoria y se ha dedicado a hacer solo un cuento y no un libro de cuentos, se han asociado con diferentes editoriales, ¿no? Ha empezado con Alfaguara Santillana, después se han ido ya a Gente Común y 3600, ¿no? Entonces creo que eso ha mejorado la distribución de libros, pero además un poco la promoción de los autores, ¿no? Que se presentan en las ferias, que se hace algún trabajo más de difusión. Bueno, tú revisas los cuadros cronológicos, los cuadros de escritores y de cuentos, y ves que la mayoría son hombres. ¿A qué se debe? ¿Qué crees tú? Es un poco difícil hablar de esto. Tú bien sabes que esto se traduce a diferentes expresiones que tenemos, ¿no? En diferentes ámbitos de la cultura y de la sociedad también. No es el momento de hablar, pero durante, lastimosamente, la mujer ha estado relegada en diferentes aspectos, y no podemos decir que haya menos escritoras y menos talentosas por ningún motivo. Pero revisando un poco la lista, por decirte algo, de los finalistas, vemos que hay presencias de mujeres, ¿no? Hay participación de mujeres. Y bueno, ya los jurados toman una decisión. Hay solo 6 mujeres ganadoras del Franz Tamayo, ¿no? En cuento, de 34 ganadores, hay solo 6 mujeres. Entre finalistas y segundos lugares hay bastante más, ¿no? En otros géneros también, bueno, en novela no ha habido ganadoras de novela, en teatro tampoco, y en ensayo, extrañamente. En poesía siempre ha habido una presencia un poco más de las mujeres, ¿no? Creo que esa es una pregunta que hay que seguirse haciendo, y por eso hay diferentes iniciativas ahora para incluir más a la mujer, ¿no? El Franz Tamayo, cuna para nuevos escritores, ¿han continuado estos escritores? ¿Solo se los ve en estos premios? ¿Cómo ves tú? Precisamente esa ha sido también una de las inquietudes, ¿no? Al hacer esta reconstrucción, no es solamente antologar los cuentos que me parecen y mencionar o poner esquemáticamente a todos los ganadores, finalistas, géneros, versiones, etcétera, sino también tratar de hacer una reflexión de la segunda mitad del siglo XX de la narrativa boliviana con el pretexto o como punto de partida del Franz Tamayo, digamos, ¿no? Yo puedo ver que al principio, los primeros 20 años, por decir algo, del Franz Tamayo, era, y quizás eso también refleja un poco cómo estaba la sociedad boliviana y el mundillo de la literatura en ese entonces, atraía a los autores ya consolidados, a los que tenían ya cierta pericia y cierto renombre, ¿no? Como el mismo René Bascopé, en otros géneros siempre estaba el Eduardo Nogales, pero después, ya a partir de los años 90, creo que ha sido también cuando la narrativa boliviana ha empezado a cambiar un poco, han empezado a surgir nuevos nombres, ya no eran los mejores narradores bolivianos, precisamente los más experimentados, los que tenían ya ciertos números publicados, sino los nuevos escritores han empezado a mejorar y a renovar, ¿no?, nuestra narrativa. Creo que también ahí han empezado a participar estos en el Premio Franz Tamayo. Es un poco curioso ver que algunos de los principales referentes de nuestra narrativa ahora, ya desde hace unos años, como son Edmundo Paz Soldán, Giovanna Rivero, Giovanna ha ganado, ¿no?, un premio, pero Edmundo Paz Soldán, Rodrigo Asbun, Maximiliano Barrientos, por mencionarte de los tres, han sido finalistas, ¿no? Han participado, considerado este premio ahí. Y después ya podemos ver que han ganado escritores en los inicios de los 2000, que poco a poco han ido también consolidándose, ¿no? El Willy Camacho, el Rodrigo Urquiola, y no se me vienen ahora, o la misma Claudia Peña, que ha ganado hace un par de años, que pues, para mí es uno de los mejores cuentos, ¿no?, de los últimos años. Entonces, el Franz Tamayo ahora creo que es más una palestra, pero creo que es importante porque hay muchos autores que han ganado y han tenido muchas menciones antes, ¿no? Ya, yo creo que ya ahí han hecho carrera, entre comillas, porque al participar y al tener menciones, yo creo que es nomás un impulso para ellos, ¿no? Y después han sacado ya libros de cuentos por su parte, o hasta novelas. ¿Qué radiografía sacas tú al leer todos estos cuentos, los cuentos de esta antología? ¿Cómo es el pensamiento y cómo ha ido cambiando el pensamiento del narrador, del cuentista boliviano? Mira, no se puede descubrir nada que no esté ya plasmado en la historia, digamos, de la literatura, ¿no? Que ya lo han dicho otros críticos e investigadores. Que está claro que ha ido evolucionando los intereses y las particularidades, digámoslo así, de los narradores, poco de la mano de la evolución de nuestra sociedad. En los primeros cuentos de los últimos años 60 y los primeros años 70, todavía hay un poco la temática política social, la denuncia a la dictadura. Pese a que en ese entonces ya en Bolivia se había asentado un poco la literatura urbana, con Jaime Sáenz, con Jesús Urzagasti, ¿no? Ya habían pasado buenos años desde el fuerte, impacto de Cerruto con Cerco de Penumbras o de Los Deshabitados de Quiroga Santa Cruz. Y después ya uno se va dando cuenta que empiezan las inquietudes estilísticas. Los autores de los últimos 60s y los 70s hacen mucho énfasis en el estilo, más allá del tema. En estos primeros años y ya llegando un poco a los 80s también, se ve un trabajo un poco rebuscado y, hace mucho énfasis en el lenguaje rebuscado y en el lenguaje muy trabajado, que no está mal, pero que, digamos, eso ha tenido una corta vida, ¿no? El lenguaje con muchas vueltas, muchos guiños y muy trabajado. Hay una particularidad, aquí hago un paréntesis, que es la narrativa paseña como tal, ¿no? Hay en la línea de Adolfo Cárdenas, que es uno de nuestros grandes cuentistas, que paradójicamente nunca ha participado, hay un lenguaje paseño, un poco del habla paseño, que nosotros sabemos que es rebuscado y es un poco difícil de universalizarlo, por decir de alguna manera. Entonces hay varios ganadores que tienen esta corriente, que se la debe también a Sáenz, ¿no? Está el Willy Camacho, está el Álvaro Pérez con el Germán Beltrán, está la Mabel Vargas, ¿no? Con para Blanca Joaquín. Entonces es esta forma de hablar es un lenguaje específico y típico paseño, digamos, ¿no? Que lo identifico un poco en el estudio introductorio. Después, en los 2000, creo que está claro cómo ha pasado, no solo en el Franz Tamayo, no solo en el cuento, sino en la narrativa boliviana en general. El énfasis deja de ser, obviamente, temático y se deja de pensar en que desde la narrativa se puede hacer política, o se puede dar algún mensaje, o se puede hacer alguna enseñanza. Y el escritor, a la par de que se profesionaliza y de que se dedica seriamente, también lo digo entre comillas, al oficio, empieza a trabajar con la mirada clara de decir, esto es ficción y esto es arte y yo lo trabajo de esta manera, ¿no? Entonces, yo digo que también se hace un énfasis fuerte en el estilo, en el lenguaje, pero al contrario de lo que acabamos de hablar, para tratar más bien de simplificarlo al máximo. Se ve la economía del lenguaje y tratar de hacer un relato, una narrativa lo más natural posible, como hablamos tú y yo en este momento, como hablan todas las personas, y eso no deja de tener su riqueza no deja de notarse ahí un profundo trabajo también de autor, ¿no? Creo que esa es un poquito la evolución que se nota. No sé si has indagado ya en los jurados, cuál es la historia de algunos jurados con relación a este premio. Como siempre ha pasado acá en Bolivia, los jurados siempre han sido personas muy reconocidas y muy, muy idóneas, digamos, para el área según la época, ¿no? Siempre al principio eran pues los... Para que va de la mano con lo que pasaba, lo que acabamos de hablar, ¿no? De tendencias, estilos, era pues los grandes escritores, ¿no? Don Julio de la Vega, muchos años, don Enrique Rocha Monroy, don Mariano Baptista, doña Alcira Cardona, que por muchos años ella era una de las coordinadoras y organizadoras, ¿no? Porque era la, no me acuerdo el cargo, pero era la máxima autoridad de culturas del municipio durante muchos años, ¿no? Gente de probada capacidad eran los probada en años y en experiencia y en prestigio eran los jurados. Después, como ha cambiado también entre los participantes y los ganadores, los jurados eran cada vez más gente joven, pero no menos capacitadas, ¿no? Gente un poco de la academia, de la carrera de literatura, periodistas y críticos, ¿no? Y escritores jóvenes. Entonces, y en los últimos años está claro el equilibrio también incluso regional, porque más allá de que sea un premio convocado por el municipio de La Paz, sabemos que está abierto. Hago un paréntesis pequeño, hay un esquema de que en los ganadores de cuento son 15 ganadores de La Paz y los otros 19 son del resto del país, ¿no? Se participa de todos lados. Igual se busca en los últimos 10 años, yo diría que el jurado esté equilibrado en cuanto a procedencia y también en género, ¿no? Yo, digamos, con la resaca, después de presentar el premio y de cerrar el trabajo que ha sido largo, como te digo, de varios años, porque no es que solo a eso uno se dedique, yo creo que más allá de que hay 34 buenos cuentos, que siempre la gente, somos buenos lectores de cuentos acá, creo que están ahí para que lo puedan leer uno por día, uno por semana, según las costumbres propias, y darse un pequeño pantallazo y una idea de decir qué se ha escrito en los últimos 50 y tantos años acá y cómo han ido cambiando las cosas. Espero que el texto introductorio que he hecho pueda ayudar a hacer una... sirva de referencia para primero, para ya no ignorar qué ha pasado con el Franz Tamayo en todos estos años, ¿no? Y para que lleve, supongo, a otras reflexiones que siempre es positivo en nuestra literatura. Fue Martín Celaya en este subespacio de Los Especialistas.